Isabel de la Plaza, querida Santa Isabel. Santa Isabel de la Plaza, querida Santa Isabel. Plaza, mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Plaza, mi rincón querido, pueblo donde yo nací. Plaza, tengo para ti este mi cantar sentido. Siempre fuiste mi Guayabal y la Guinea, pueblo nuevo se recrea, viendo que yo soy sincero, que abro mi pecho en